La justicia es algo que debe servir. De base al mundo nuevo. Sin ella no hay libertad, ni vida común, ni paz. La justicia, no la de los juristas, ni la de los teólogos o los metafísicos, sino simplemente la justicia humana, prescribe que en el futuro el goce de cada persona corresponderá a la cantidad de bienes creados por ella.